esta vida hay malos momentos, también hay buenos y regular. Yo he tenido tiempos en que todo me sale chueco, me sale mal. Todo no ha sido color de rosa si le contara mi situación. Yo sé que a muchos les va a dar risa, pero a mí me causaron dolor. Como aquel día que llegué borracho y la mujer que tengo se me enfrentó. Casi me mata de un garrotazo y pa' colmo de males se me marchó. Fui al hospital casi medio muerto y a nadie le contaba la verdad. Dije que cuatro hombres corpulentos más grandes que yo me iban a matar. Un día una señora mandó un dinero conmigo. Yo estaba en la peor situación y gasté la plata. Esa es la mamá de los sustos que yo he tenido. Pues mando un sicario a cobrarme y casi me mata. Y desde ese entonces yo quedé con nervios y siempre imaginaba que me estaban persiguiendo. Podía estar tranquilo, pero yo escuchaba un ruido de moto de carro y pa'l patio salía corriendo. Un día tocó fondo mi vida en el alcoholismo. Y allí sé de todo, pero eso sí no lo cuento. Esta vida tiene cosas amargas y sabrosas. El que no se goza la vida se lo goza. El que no se goza la vida se lo goza. Pasado y me hace feliz, como los besitos que me ha dado por muchos años Carmen Edith. Es la misma que casi me mata, pero al lado de ella yo me quedé. Ya las cosas cambiaron en casa y ahorita le voy a contar por qué. Todos los días yo vivía borracho, pero un evangélico amigo mío me invitó al culto, yo le hice un trato y aquel varón me dejó sorprendido. Cuando le dije que si me daba una botella de agua ardiente ese día, con mucho gusto lo acompañaba y me dijo que sí, que él me la haría. Ese día borracho me abracé con Jesucristo, lo mejor que en mi vida me ha podido pasar. Me dio un ministerio, qué privilegio bonito. Y sin ser cantante, Cristo me puso a cantar. Y se me olvidó lo que borracho había pedido. Yo quería aguardiente y salvación me vino a dar. Me reconcilió con la mujer que yo he querido, la mamá de Schneider que me había botado por ahí. Y era tanta la alegría de esa mujer conmigo, que para celebrar se lo le hice a Surizadai. Esta vida tiene cosas amargas y sabrosas. El que no se goza la vida se lo goza. El que no se goza la vida se lo goza. Cuando empecé a caminar con Cristo yo no tenía nada que gran dolor. Yo estaba era perdido en los vicios, los zapatos viejos y un pantalón. Mi mejor ropa eran dos camisas que ya había perdido hasta su color. Y una franela con propaganda que un candidato a la alcaldía me dio. Un día me estrené un par de zapatos después de dos años sin estrenar. Y con los nuevos casi me caigo, me sentía raro para caminar. Y me llamó Dios al ministerio, me dio ropa nueva, qué bendición. Así nacieron los del camino allá en Curumaní donde vivía yo. Y al lado de Ovidio y el Kimuti, mi hermanito, sin plata y por fe nos fuimos a grabar al valle. Allí fue donde comenzó Dios algo bonito, porque con el disco me llevó a las ciudades. y empecé a comer lo que yo nunca había comido. Y aprendí a comer hasta con cuchillo y tenedor. Ya no soy un vago y ahora me dicen ministro. Y a veces hasta lloro cuando me dan lo mejor. Y ahora todos quieren tomarse fotos conmigo. Pero antes de Cristo nadie me prestó atención. Esta vida tiene cosas amargas y sabrosas. El que no se goza la vida se lo goza. El que no se goza la vida se lo goza. Esta vida tiene cosas amargas y sabrosas. El que no se goza la vida se lo goza. Que se lo goza, se lo goza.